dices que sí. Mañana dudas y me haces temblar. Hoy eres verdad, mañana vuelves de nuevo a mentir. Porque te burlas de mí, porque te burlas de mí. Hoy vienes a mí, mañana huyes y me haces sufrir. Hoy eres verdad, mañana vuelves de nuevo a mentir. Porque te burlas de mí, porque te burlas de mí. Ay, corazón, qué difícil creer. Porque te burlas de mí, porque te burlas de mí.